En el libro a los Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13, por favor. Libro a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 13. Capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Amén? Amén. Dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que esté oculta de su vista, antes bien todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Padre, te doy gracias esta mañana, mi alma te alaba a ti. Te engrandezco porque eres el único digno de ser engrandecido, Señor. Y aquí con mis hermanos reunidos queremos hoy pedirte el refrigerio, el banquete precioso de tu palabra para nuestras vidas, Señor bendito. Ayúdanos a alimentarnos hoy de manera adecuada. Que el diablo sea reprendido, Padre. Y que a través de lo que hoy escuchemos, nuestras vidas sean edificadas, consoladas, reprendidas aún, Señor, por tu misma presencia. Ayúdame a predicar hoy tu palabra, Señor, respáldame en ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a compartir hoy bajo el título, ¿cómo nos cambia la Biblia? ¿Cómo nos cambia la Biblia? Queridos hermanos, hace 8 días que iniciamos nuestra campaña allá en el teatro. ¿Cuántos estuvieron en el teatro? Levante su mano de Unisur allá. Muy bien, ahí estuvimos inaugurando nuestra campaña. Y fue importante para mí compartirle lo que le prediqué, porque pues si bien es cierto que los cristianos no necesitamos ninguna evidencia, ninguna prueba para creer que la Biblia es la palabra de Dios, que es un libro único, que es un libro especial, que es un libro perfecto. Hay muchas otras personas que no son creyentes o que aún estando en la iglesia son débiles en su fe y todavía dudan de esta verdad, ¿cierto? Y por eso me dediqué hace 8 días a darle las evidencias científicas, las evidencias testimoniales, hermano, para que usted pudiera estar certero y seguro en el hecho de que usted no ha hecho mal en creer en la Escritura y en confiar su vida a la Escritura misma. Pero hoy, aparte de eso y siendo eso la base de lo que vamos a compartir durante la campaña, quiero compartir con usted el hecho de cómo es entonces que la Biblia nos cambia. Terminamos hace 8 días hablando del poder transformador de la Escritura y cómo la Escritura transforma, cambia nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que ella lo hace? Es a lo que nos vamos a dedicar esta mañana. En primer lugar, quiero decirle que la Biblia salva mi vida. La Biblia me cambia salvando mi vida. Es lo primero, salvando nuestra vida. Santiago capítulo 1, el verso 18. Santiago capítulo 1, el verso 18. Dice, Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. Quiero que tenga muy en cuenta las palabras, nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Tenga muy en cuenta esas palabras. Nacimos para Dios, nacimos de nuevo por la palabra de la verdad. En segundo lugar, está Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, allí adelantico, que es el texto que estamos memorizando esta semana. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, nos dice, habiendo nacido de nuevo, note, de nuevo la frase, nacer de nuevo, sinónimo de ser salvado, sinónimo de haber sido perdonado ya, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y tenga muy en cuenta las palabras que siguen. Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que hemos nacido de nuevo por la palabra, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia salvando nuestra vida. Este es lo primero. Mire, la salvación es un milagro maravilloso. Ser salvo es un milagro que ocurre en el corazón de las personas. Y el agente a través del cual Dios hace ese milagro es la bendita palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es a través de la Escritura que nuestras Biblias, que nuestras vidas, perdón, son transformadas. Usted está por ahí, oye la palabra de Dios, viene un culto, va a un grupo, bueno, algún amigo le comparte, usted oye la palabra de Dios y el Espíritu Santo usa esa palabra para redarguir su corazón, hacerle sentir su necesidad de Dios y hacerle sentir su condición pecaminosa, hermano. Amén. Miren lo que le voy a decir. Toda genuina conversión está basada en la palabra de Dios. A veces uno le pregunta a las personas, ¿dónde te convertiste tú? ¿Verdad? Y entonces le dicen a uno, yo me convertí en un concierto de música cristiana. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo así? ¿Y por qué seguiste? No, porque a mí me gusta la alabanza. Ahí no hay conversión, hermanos. Ahí no hay conversión. O le dicen a uno, no, yo vengo a la iglesia es porque a mí me gusta el pastor, que es carismático, que no, bueno, sí, tal, esas cosas. Ahí tampoco hay verdadera conversión. Porque toda verdadera conversión se basa en la palabra de Dios. Usted tiene, si se ha convertido, usted tiene que poder dar razón del texto bíblico que lo trajo a Cristo. Que le hizo sentir la necesidad de Dios y que usted estaba terriblemente perdido y destinado al infierno. Le voy a dar un ejemplo de esto. Hace 20 años... una iglesia hizo un culto en un parqueadero allá, en Barranquilla. Ese día a mí me habían invitado a ese culto allá. Y yo fui a ese culto. Y cuando el hombre que hablaba la palabra ese día, que estaba predicando, él dijo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando él dijo esas palabras, yo sentí, yo nunca las había oído, que eso que él dijo me llegó tan profundo al corazón que cuando él hizo el llamado a los que querían recibir a Cristo en su corazón, yo pasé adelante y recibí a Cristo en mi corazón. De modo que el texto que a mí me trajo a Cristo fue Juan 14, 6. Y todo verdadero cristiano que se ha convertido de verdad debe poder dar razón de cuál fue el texto bíblico que el Espíritu Santo de Dios usó para salvarlo y para hacerlo nacer de nuevo y así tener herencia en el reino de los cielos. ¿Lo tiene usted? ¿Tiene usted un texto bíblico que usted pueda decir, yo vine a Cristo porque yo oí, o yo leí, o yo vi, o lo que hubiera sido, este, y ese fue el texto que me hizo sentir la necesidad de Dios y me hizo ver mi condición pecadora y que yo estaba destinado al infierno? Porque una de las cosas maravillosas que hace la palabra de Dios es que ella salva nuestra vida. Es lo que Dios usa para salvar nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo me cambia la Biblia? La Biblia me cambia erradicando mi culpa también. Efesios, el capítulo 5 de Efesios, el verso 26. Efesios, capítulo 5, el verso 26. Nos dice una gran verdad escritural. Efesios capítulo 5, el verso 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya los maridos están diciendo, ¿y yo qué tengo que ver ahí? No, a mí no me metan en eso. Y el 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué nos dice ese texto? Que un agente de purificación, un medio a través del cual Dios me purifica, me santifica y me limpia, es la palabra de Dios. Ahí está muy claro, verso 26, con el lavamiento del agua por la palabra. Ser expuesto a la Biblia es como ser lavado, lavado con un desinfectante muy poderoso, querido. Juan capítulo 15, el versículo 2. Juan capítulo 15, el versículo 2 también lo enseña. Juan 15, 2, hermano. Dice la escritura en Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Aquí no está hablando aquí el Señor, recuerde, de la vid verdadera. Y dice que dice él que él es la vid y que Dios es el agricultor. Y que nosotros somos como ramas en esa vid. Y el Señor dice que la rama, el pámpano o la rama que no da fruto, Dios lo arranca. Dios lo quita. Qué sentencia dura esa, ¿verdad? Pero dice que a la rama que da fruto, entonces Dios la limpia, le quita las hojas marchitas, las partes que no sirvan. ¿Para qué? Para que esa rama dé más fruto. Y nos va a mostrar ahora el verso 3, que es lo que Dios usa para limpiar entonces esas ramas para que den buen fruto. Una de las cosas que Dios usa es la disciplina. Él nos disciplina a veces para que a través de la disciplina seamos limpiados y demos más fruto. Pero otra cosa que Dios usa para limpiarnos es la misma palabra que ha salido de su boca. Verso 3, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado, le dice a los discípulos. Porque la palabra de Dios nos limpia. Fíjese que vivimos en un mundo lleno de culpas y remordimientos. La gran mayoría de personas vive en un mundo de esclavitud, de la culpa y del remordimiento por sus errores pasados. Muchos de nosotros hemos dicho en alguna ocasión, si yo pudiera devolver el tiempo. El que lo haya dicho, diga yo. Ay, no, tan poquitos. No es en serio, el que de memoria, ayúdeme, a ver. El que lo haya dicho, yo, diga, yo lo dije. Lo dijo, ¿verdad? Si yo pudiera devolver el tiempo. Y ahí sigue la frase que conlleva la culpa dentro de sí misma. Entonces yo no haría esto, esto y esto. ¿Ah? Y casi siempre eso que no haríamos lleva en sí mismo pecado. ¿Verdad? ¿Yo para qué me metí con ese tipo? Pecado. ¿Verdad? Y muchas veces cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Dios, entonces, se nos hace difícil tener una relación con Dios porque nos creemos muy indignos y que Dios no nos va a perdonar por esas cosas que hicimos en contra de Él, ¿cierto? Y eso se acentúa aún más cuando ya habíamos conocido a Dios y aún así nos apartamos y luego volvemos con vergüenza delante de Él. Volvemos con pena y creemos que ya nunca podremos ser restaurados a una relación de amor con Dios. Pero la Biblia erradica mi culpa. Entonces usted viene así. Y usted se encuentra con un texto como Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Ahora, cuando usted lee esto y lo cree, esto es medicina para los huesos. Esto es medicina en contra de la culpa y del remordimiento en el corazón del ser humano. Porque uno se sabe perdonado por la única persona, por la persona más importante del universo, que es nuestro Dios, hermano. Y uno haya que no importa lo que haya hecho en su vida o con su vida, siempre Dios estará listo y dispuesto para recibirnos. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Gloria a Dios. Esas son buenas noticias. Amén. Él está listo para recibirnos. A mí como me gustan todos esos textos donde dicen que Dios borra nuestros pecados. Esos textos que dicen que Dios se olvida de nuestros pecados. O textos que dicen que Él toma nuestros pecados y los echa detrás de sus espaldas. Y que los toma y los mete por allá en el fondo del mar. Los clava allá en el fondo del mar. Y que allá nunca más los vuelve a sacar ni se vuelve a acordar de ellos. Esos son culpas. Esos son, perdón, textos que ayudan a erradicar la culpa y el remordimiento en nuestras vidas. Entonces la Biblia me cambia salvándome. Es a través de la Biblia que pude nacer de nuevo. Fue lo que el Espíritu de Dios usó para traerme a Cristo. La Biblia me cambia erradicando mi culpa, zafando de mí el trabajo del diablo que me acusa y me señala y me hace sentir que nunca más podré volver a una relación de amor con mi Padre. Pero en tercer lugar, la Biblia me cambia también activando mi fe. Mire Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10. El verso 17, Romanos 10, 17. ¿Dicen amén? Amén. Las primeras palabras del verso 17 dice: así que la fe viene por el oír. Espérese ahí, no se mueva de ahí. Así que la fe viene por el oír. O sea, lo que causa fe en mí es que yo oiga. Ahora, ¿que oiga qué? A ver. Vamos a usar la obra de teatro que hicieron los muchachos, el skate. Oír Xbox, PlayStation. ¿Eso añade fe a mí? ¿Será? Pregunto, ¿será? ¿Oír televisión? Pregunto, ¿es lo que va a darme fe? ¿Oír televisión? Pregunto, ¿oír a la hermanita chismosa de la iglesia? Hija del diablo, el Señor la reprenda. ¿Eso es? ¿Eso es lo que va a traer fe a mi corazón? Pregunto. Vaya respondiéndose usted allá en su alma. ¿Eso es? ¿Qué es lo que va a traer fe a mi vida? ¿Qué es lo que tengo que oír? ¿Oír al pesimista, al negativo, al que dice que no se puede? ¿Eso es lo que va a traer fe a mi vida? Pregunto. Porque ahí dice que la fe viene por el oír. ¿Pero qué es lo que hay que oír? Para que nazca fe en mí, para que la fe crezca en mí, ¿qué es lo que hay que oír? Final del verso 17. Mas así que la fe viene por el oír, y luego dice, y el oír por medio de la palabra de Dios. Lo que hay que oír es la palabra de Dios. Lo que hace activa mi fe es una relación seria, consistente y persistente con la Escritura. Eso es lo que activa mi fe. Ahora, ¿necesita usted fe? Solo piense en cuántos desafíos vive usted a diario. ¿Cuántas dificultades pasa? ¿Cuántos problemas tiene? Solo piense en cuántos miedos hay en su corazón. ¿Usted tiene miedo de morir? ¿Usted tiene miedo de enfermarse? ¿Usted tiene miedo de perder al ser amado? ¿Usted tiene miedo de fracasar? ¿Usted tiene miedo de tomar riesgos? Y para todos esos miedos y todos esos desafíos que se nos presentan en el diario vivir, necesitamos la fe que únicamente viene por una relación consistente con la palabra de Dios. Amén. Hay personas que les gusta basar su fe en los testimonios, y yo creo en los testimonios, y amo oír testimonios. Qué hermoso es oír algo como lo que oímos ahorita, ¿verdad? Una vida cambiada, sin necesidad de psicólogo, ni de psiquiatra, ni de pastillas, ni de tratamiento, ni de terapia, nada. Vino, expuesta a la palabra de Dios, esta alma cambió, Dios le ayudó a superar esa enfermedad de su cáncer y esas cosas. Y uno dice, qué bonito, ¿verdad? Qué bien, nuestro Dios es real, nuestro Dios es vivo, no es un mito, no es una leyenda. Y así testimonios como eso, hay millones. Pero nuestra fe no debe basarse en testimonios que escuchamos. Nuestra fe se basa en la santa palabra de Dios. Porque los testimonios pasan, pero la palabra de Dios, leímos ahorita, permanece para siempre. ¿Sí o no? ¿Cómo activa mi fe? Por ejemplo, hay veces uno se preocupa, me pasa a mí también. Viene alguna cuota que hay que pagar, algún recibo, que la matrícula, y viene siempre la semilla de la duda. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y dónde vas a sacar? Y siempre hay un texto que yo me acuerdo, y apenas me acuerdo, también me acuerdo que soy cristiano, y también me acuerdo que los cristianos somos gente de fe. Entonces cuando me acuerdo de eso, digo, Dios no me va a desamparar. Y la paz de Dios inunda mi corazón. De tal modo, jamás Dios me desampara. Siempre hay cómo pagar. Y a tiempo. En el momento. No, que pague, que mire, que es que me toca, que es que no. Hay con qué pagar y a tiempo. Quiero que lo lea conmigo. De pronto activa su fe esta mañana. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Verso 5 dice, bueno, yo quiero que todo lo encuentre. Cuando lo encuentre, diga amén. Amén. Bueno, la mayoría. Cuando lo encuentre, diga amén. Amén. ¿Atrás lo encontraron? Hebreos capítulo 12, verso 5. Sean vuestra manera de vivir sin avaricia. 13:5. Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo... De ningún modo, esas son las palabras de ese versículo que más me ministran. De ningún modo, no hay manera, dice el Señor, no hay forma en que yo te desampare a ti. Amén. Ni te deje. No hay manera de que yo te deje, ni te desampare. Y cuando yo me acuerdo de eso, siempre me acuerdo de eso. Y digo, en mi mente o con mi boca digo, Dios dice que no hay modo que Él me desampare a mí. Y lo creo. Y pasa. Ahora quiero que todos, pero todos, y todos van a ayudar, lean el verso 6 cuando yo les diga. De manera que podemos decir confiadamente, dígalo, 1, 2 y 3. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A ver, levante su puño derecho conmigo y diga fuerte después de mí, a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, con más fe, 1, 2, 3. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. ¿Y eso activa su fe? A mí me la activó ya. No diga que no se siente como mejor. Sabiendo que no hay modo de que Dios desampare a sus hijos, ni los abandone. Dios nunca va a abandonar a sus hijos, y tampoco los va a desamparar. Así me cambia la vida. Me da confianza, me da fe para enfrentar mis desafíos, mis dificultades, mis problemas. Así que tenemos que la Biblia me cambia salvándome. La Biblia me cambia erradicando mi culpa. Y la Biblia me cambia activando mi fe. Pero también, y por último, la Biblia me cambia estimulando mi crecimiento. Hechos 20:32. Hechos 20:32. Está Pablo, el apóstol Pablo, se va a despedir de una iglesia que está en Mileto. Y da un discurso de despedida. Ese discurso de despedida. Miren las palabras tan hermosas que él dice. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Es como cuando usted va a dejar su hijo con alguien, le dice, ay, se lo recomiendo, ¿sí? Ay, no, téngale cuidado, ¿sí? No, sí, así. Lo mismo está diciendo el apóstol, está diciendo, yo, Señor, te recomiendo a estas personas, tenles cuidado, que no les vaya a pasar nada, Señor. Te recomiendo esta iglesia. Te dice, lo encomiendo a Dios. Y luego dice, y a la palabra de su gracia. ¿A qué, hermano? A la palabra de su gracia, que es poderosa. Poderosa para sobreedificaros y daros herencia entre todos los santificados. ¿Para qué es poderosa la palabra de gracia, la palabra de Dios? ¿Para qué es poderosa? Para sobreedificarme. Para sobreedificarme. La Biblia estimula mi crecimiento. Me hace, me construye como persona. Me hace mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor cónyuge, me hace mejor ciudadano. En la palabra de Dios, la que me da unos altos valores morales y éticos para vivir. Es la palabra de Dios. Ella me puede edificar, me construye. Como cristiano también. Mire, lo que le voy a decir. Una vez, a mí me tocó ir para a una cuestión. Entonces estaban los psicólogos. Tenía que someterme a unas pruebas de ahí de psicología. Yo tengo muchas reservas con los psicólogos. Pero bueno, yo fui porque me tocaba. Entonces me hicieron test, me hicieron una cosa, me preguntaron. Entonces llegué a mí y me preguntaron, bueno, ¿y usted dónde nació? Bueno, ¿y dónde creció? ¿Y quién lo crió? Yo le dije, señora, a mí me crió Dios. Le dije, ¿cómo así que este lo crió Dios? ¿Qué es que se le apareció? ¿Es su papá o qué? Ah, Dios, a mí me crió Dios. Porque mi mamá murió, yo tenía 8 años. Y mi papá, cuando mi mamá se murió, se fue por allá con una zángana. Me oyera mi hermano diciéndole así a la mamá. Con una dama. Se fue con una señora. Se fue. Y luego yo viví con mi hermana. Y después con mi abuela. Y después con mi tía. Y después con otra tía. Y después solo. Y después volví a donde otra tía. Y así me la pasé yo toda mi juventud. Para acá y para allá. De modo que yo no tuve quien me dijera. Fumar marihuana es malo. Sí. Emborracharse no se hace, no robe. Yo no tuve quien me dijera eso. Y yo fui creciendo. Y cuando me convertí a Cristo, fue Dios el que me educó. Fue Él el que me enseñó a trabajar con honestidad. Fue Él el que me enseñó que la mentira no paga. Fue Él el que me enseñó que la droga y el alcohol no valían la pena. Fue Dios mi Padre. Porque la Biblia tiene poder para edificarnos y para construirnos como personas, como seres humanos. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Es someterse a ella. Ahora, todas estas cosas y más hace la Biblia por usted. Pero esto no funciona mágicamente. Usted ha entrado a casas donde tienen la Biblia, eso le compran un atril bonito, bonito. Tremendo atril, ¿cierto? Y ahí usted encuentra y tiene la Biblia abierta y esa hoja está sucia y amarilla y chorrilla. Porque jamás la mueven de ahí. Entonces, no es que por tener una Biblia en mi casa, o en la mesita de noche, o debajo de la cama, o quién sabe dónde, o ahí abierta en la sala, ya la Biblia va a hacer todo eso por mí. No. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que disponerme. Yo en primer lugar debo tomarme en serio la Escritura. Si lo que le dije hace 8 días no le sirvió, al menos para hacerlo dudar de que la Biblia es un libro especial, es un libro perfecto, cuyo autor es Dios, para usted hay poca esperanza en la vida. Pero si usted entiende que la Biblia es especial y que tiene poder, entonces usted se la toma en serio. Dice, lo que dice aquí es serio, no es jugando. Tanto las promesas de Dios son verdad, como también sus amenazas y sus juicios son ciertos también. Y usted empieza por eso, por tomarse en serio la Escritura, por dejar de jugar al cristiano. Usted se quita su pijamita espiritual, su sudadera espiritual, y se pone la armadura, y se toma en serio la palabra de Dios. Pero no solo se la toma en serio, sino que empieza a aceptarla como su autoridad en la vida. Usted sabe que yo estudio filosofía. Y algunas personas a veces me dicen, pero usted, ¿y usted es pastor? Pero es que todos los filósofos son ateos. O sea, algunos filósofos son ateos. Y obviamente si estudio filosofía hay que leer filósofos. Y hay que estudiar filosofía, historia de la filosofía, los filósofos, su pensamiento. Y a veces me parece tan interesante lo que ellos dicen también. Pero no por eso ellos son la autoridad de mi vida. Ni lo que ellos dicen, porque ellos son simples seres humanos, falibles. Su pensamiento muta con la realidad. Mi autoridad es la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero no me importa. La Biblia es la autoridad de mi vida. Sí, la autoridad de su vida no es ser lo que diga ningún filósofo, ni lo que diga ningún pensador, ni lo que diga su mamá, ni lo que diga su papá, ni lo que piense siquiera usted mismo. La autoridad de su vida debe ser la Biblia. Cuando ella se convierte en la autoridad de su Biblia, es ahí donde ella empieza a ejercer cambios en su corazón, en su alma. Es ahí. ¿Está captando? ¿Por qué tiene cara de regañado? Usted debe tomarla en serio. Usted debe hacerla la autoridad de su vida. Pero usted también debe aprenderla. No crea que la Biblia va a hacer todo eso por usted. Usted viniendo cada 8 días a la iglesia, esa es toda su relación con la Escritura. No crea que la Biblia va a hacer todas estas cosas por usted. Solo con que usted, por ahí de vez en cuando, se acuerde que es cristiano y que va a una iglesia y que, pues, los cristianos por lo general leemos la Biblia. Usted necesita una relación seria, consistente, persistente con la Escritura. Usted debe leer su Biblia, oír de su Biblia. Usted debe memorizarla, meditarla. Usted debe estudiarla. Cuando hace esas cosas, usted empezará a notar los cambios en su vida y en su familia. Así funciona, hermanos. No es mágico. Requiere disciplina, requiere esfuerzo. Pero por último, de nada le va a servir tomársela en serio, aceptarla como su autoridad y aún aprendérsela, si no la practica. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un libro de autoayuda y la Biblia? ¿Usted ha leído libros de autoayuda? Eso que le dice el vendedor más grande del mundo. ¿Sí lo ha leído? Yo lo leí y yo me leía eso, que porque había que programarse, los papiros, ¿sí? Deje leer el Kama Sutra, ¿no? Y va a ver si le da más cosas así edificantes. Usted leía uno así. Pero no cambiaba. Por más que leía a Ogmandino, leía el uno, leía el otro. Usted puede decir, ay, pero yo puedo poner en el canal 7 a Duque Linares, al gordito, actitud mental positiva. Y yo le compro los libros y yo puedo leer y yo me vuelvo así más positivo. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los libros de autoayuda y la Biblia? El libro de autoayuda le dice cómo debe usted comportarse. La Biblia también le dice lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero la diferencia es que la Biblia le da el poder para hacerlo. El libro de autoayuda no le da poder para que usted lo haga. Cuando usted tiene relación con la Biblia, Dios a través de su Espíritu Santo le da el poder para que usted obedezca. ¿Está entendiendo? De nada le sirve leer la Biblia si usted no la practica. Y con lo que le voy a decir esto por último, no lo quiero desanimar, pero es que es la verdad. Mire que la gente que más sabe la Biblia son las peores personas que yo he conocido. Y eso le cogían la Biblia y se la recitaban del norte al sur, del oriente al occidente. Y luego cuando uno iba a ver su comportamiento, eran personas terribles. Porque eso es un equilibrio. No solo es saberla, es actuar conforme a lo que yo leo en ella. Por el poder que el Espíritu Santo me da para hacerlo. Amén. Incline su rostro y oremos.